Y dende allora, la soledad d'ista ciudá, que güey, por o miraglo da tuya aclamada, ye floresida de maitins, ta rematar aflamada vaso tantos cariños de tú, perdío a travegada, ay Dios. ¿Y agora qué? Con estas parolas, danche el conte, en O Rafe d'Espello, principia este 24 de junio de 2012, a liedrera de Radio Tabonero, la enredadera de Radio Topo. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra Radio Topo, a la enredadera 101.8. ¡Allá va! Yeah. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Ya sabes, tu programa de cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche, o también muy escuchado a través de los podcasts y de las otras radios libres que nos remiten. Buenas noches a todas. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Ya sabes que estamos celebrando nuestros 12 años en las ondas y nos queda cuerda para rato. A lo largo de la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y especialmente os invitamos a que entréis en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, donde colgamos los programas, ponemos vídeos enredados, algunos textos y sobre todo te damos la oportunidad de que a través de tus comentarios participes, por ejemplo, en el contenido de la radionovela interactiva, comentes algo que te surja de este programa o directamente propongas algo. También te invitamos a que utilices el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ahí nos puedes enviar lo que quieras. En especial, todavía tienes la oportunidad de enviarnos un dibujo en torno a la radio. Por cierto, que esta semana nos han llegado dos más a través de correo electrónico. El último de Iru, que no lo he podido ver porque el ordenador de Radio Topo iba un poco lento, eran 10 megas. No lo he podido abrir, pero eso, que sepáis que este verano haremos el fanzine. Ya lo tenemos hablado. Nos va a ayudar nuestro amigo Xcar de Malavida a maquetarlo. Haremos una versión en color para papel. Perdón, para internet, y una versión en blanco y negro más gratuita o más asequible, ¿no? Pues para papel, para las calles. Que por cierto son más de 20 o 25 dibujos los que hemos recibido, es una pasada, ¿eh? Agradecer, por ejemplo, a Hassan, que nos ha hecho a Marconi a mano escuchando la radio. Marconi, el que dicen que fue el que creó este maravilloso medio de comunicación que utilizamos. Bueno, Pati, ¿qué tenemos hoy en La Enredadera? Hoy tenemos una antena más dislocada que nunca, porque solo tenemos una miembra. Se despide la temporada y acabo con todos, se ha quedado solamente Trini y va a hablar de que era de autoterapia, ¿no? También en Podemos Vivir Sin Capitalismos vamos a dar tres propuestas, incluso cuatro, para este verano. En concreto van a ser dos campamentos de verano para niños, niñas y para adolescentes. La marcha en bicicleta que estoy coordinando yo mismo y que nos va a llevar por las Cañadas Reales desde Soria hasta Mérida en la segunda quincena de julio. Y también algunos cursos que se hacen en el velero Maat, Diosa Maat, de Ecologistas en Acción, que son cursos de buceo, de interpretación marina y demás, que yo creo que poca gente conoce por aquí, que son muy interesantes. En el Cuídate Compa contaremos con Luis y con Chema, que son médicos de familia, y con ellos vamos a desentrañar algunos elementos básicos del Real Decreto Ley del 16-2012, este que nos han metido así como un gol entre las piernas sobre la garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Vamos, dejar a los sin papeles sin derechos sanitarios, entre otras cosas. Y hoy presentamos una nueva sección, Defendemos la Tierra, coincidiendo con la cumbre Río Más 20, en la que los gerifaltes ya sabéis que pues han vuelto a acordar cómo lucrarse todavía más a costa de la naturaleza. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos el pasado domingo en la Fiesta del Sol que organiza Ecologistas en Acción en Madrid, en concreto la hicimos en Tabacalera, a Paco Segura, que es uno de los actuales coordinadores de Ecologistas en Acción. Y bueno, en esos 15 minutos hace un repaso de la situación medioambiental en el Estado español, de la situación política también, del ecologismo social y, como no siempre, con una perspectiva global. Y aunque se acaban ya las fiestas de diversos barrios, empiezan las de otros y para esta semana tenemos un montón de sugerencias. Y decir que hoy vamos a hacer un especial La Aragonés Lleve en Vivo con Carlos, maestro aragonés habitual, y también con Lucía, compañera de Fendorella, de Radio Topo y también de Arredol, los dos aragoneso parlantes, porque queremos conocer en qué situación quedan el aragonés y el catalán en Aragón tras el fusilamiento de la ley de lenguas por parte del gobierno del PP y del PAR. Y además, por acompañar un poco a su intervención, que será en la primera parte del programa, hoy hemos traído diferentes canciones en aragonés y en catalán, todas ellas de grupos aragoneses. Y Y como no, recordaros que nos escuchás a través de Radio Topo 101.8 LFM, que aquí en directo son las 9 y 14 minutos, pero también nos puedes estar escuchando, por ejemplo, en Teruel, a través de Radio Chicharra, en el 102.4 LFM, en Barcelona, a través del 91.4 LFM de Contrabanda. Por cierto, un fuerte abrazo a la gente de Radio Contrabanda, que sabemos que están luchando intensamente estos días pues por el sostenimiento, ¿no?, y la supervivencia de esta preciosa radio libre barcelonesa. A la gente de Alcoy y Comarca también saludamos en el 107.6 de FM, a través de Radio Activa nos podéis estar escuchando. Y como no, al sur de Zaragoza, a la gente de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM. A todas ellas, un fuerte abrazo desde aquí, desde La Enredadera. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Buenas noches. Hoy los dislocados sonaremos más al unísono que nunca. No habrá discusión. Estoy solo yo. Ya veremos si no hay discusión. Eso. El tema que habíamos elegido lo encabezo como que no solo te hacen sentir más útil y creativo, sea cual sea el ámbito que aborden, sino lo que es más encomiable, te hacen disfrutar. Son las autoterapias. Nos apetece llamar así a los recursos de los que cada cual echa mano para ayudarse a sentir mejor. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión, este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Este es el fuego que todo quema. En primer lugar, habíamos puesto la radioterapia, que es la forma que con Antena Dislocada nos había apetecido también llamar el espacio que nos prestan estas gentes de la topera. Somos radioterapia. De la enredadera. Eso no, no nos lo habéis dicho nunca, ¿eh? Eso para despedirnos, despedida y cierre. Esta actividad nos hace reunirnos al menos un lunes cada 15 días. Ponernos de acuerdo en el tema a tratar, recabar información y contrastarla, y discurrir músicas en relación con ella. Comprometernos a cada dos domingos a acudir al espacio que nos dejan las gentes de La Enredadera. Y sus micrófonos son altavoz para un colectivo con tanta disparidad de voces como el nuestro. También, sobre todo, porque nos sirve para ir eliminando estigmas acerca de lo que es la enfermedad mental. ¿Es este el objetivo que tenemos en mente con la radio? Aquí está el filo de tu deseo, como la aguja del escorpión. Tu madre dice, es el camino a la perdición. Ardes como mi fuego que ilumina el camino. Otro de los colectivos del que formamos parte de así en el espacio virtual es la blogoterapia. La nuestra le hemos dado en titular Más allá de la cordura. Quienes hayan entrado en el blog, pues ya lo sabrán, que tiene un precioso dibujo además de Dalí encabezándolo. Escribir para el blog es otra forma de libre expresión para canalizar nuestras ideas acerca de lo divino, lo humano e incluso lo inhumano. A lo largo de este curso hemos sido invitados en varios espacios y los quisiéramos también mencionar, puesto que nos han servido de bastante alegría. La fototerapia, con Dos Avilla y el Espacio Anónimo, ha hecho que unos cuantos jueves haya tenido la culpa de que gente tan profesional en la fotografía se haya brindado a hacernos pasar lo que el ojo veía por el objetivo de lo que la cámara aceptaba, captaba. Por esos buenos raticos, gracias. Acerca del anterior, se me había olvidado decir que con las fotos que hemos seleccionado haremos una exposición en octubre en el Pablo Serrano. Toma ya, en ese contenedor vacío y hueco. Titulada Desvaríos Imposibles, llámala lo que quieras, al contenedor. ¿Qué pasote? También teníamos otro lugar donde nos acogieron, que fue el Espacio Visiones. Es un centro ocupacional en el cual se pretende, a través de la creación y expresión de diferentes disciplinas artísticas, promover la creatividad de personas con diferentes afecciones psíquicas. Nos acogieron de una forma muy entrañable. Da gusto que existan lugares en los que poder descubrir esa faceta creativa que cada cual, en teoría, se esconde. Bueno. También fuimos recibidos en otro lugar entrañable que se llama Jacaranda. Fue otra sorpresa agradable en Zaragoza, que nos dio la posibilidad de participar en talleres ocupacionales que ellos mismos imparten. Hay la posibilidad de teatro, juegos entre adultos y niños, siempre no fomentando el belicismo, ¿no? No solo el belicismo, sino la competitividad. Tratándose de jugar, de lo que en esencia es jugar, no es estar compitiendo ni sembrando en los críos esa idea tan delirante de yo te gano, yo te piso, yo te... No. Jacaranda, ¿no? La entrevistamos en el mercado social de Reas y pusimos la entrevista a esa chica que no la conocíamos. ¿Sí? Y preguntábamos como a todo el mundo que qué tal sobrevivía, ¿no?, ante la crisis, y dijo que muy bien, vamos, que todas las propuestas así que hacían familiares, ¿no?, con niñas, niños, que estaban teniendo bastante buena acogida. Tiene un local en el barrio Jesús, ¿puede ser? Sí. Y nada de ninguna de las cosas que ofertaban era con ánimo de lucro, por puesto que pertenecen a la red de economía solidaria REAS de Aragón. Bueno, como todo el mundo ha terminado el curso, pues nosotros también lo vamos a terminar. ¿Habéis hecho bien los deberes? ¿Los exámenes los habéis aprobado? Yeah, I think so. Y despediré tan grato encuentro advirtiendo que eso, que no nos volvemos a oír hasta septiembre, insistiendo en que nos hará ilusión que visitéis nuestro blog en www.stopestigma.wordpress.com, agradeciendo a quienes participasteis en, por ejemplo, nuestra fiesta en Vía Láctea, y que el ciclo de cine y locura al que precedía esta fiesta no será hasta octubre. Entonces ya os volveremos a dar un toque. O sea, que el blog no cierra en vacaciones. No, no, no. Vale, o sea, que ahí podéis estar al tanto y seguiréis viendo películas. No, ¿no? Eso a partir de septiembre. No, no. Ya están elegidas y a partir de octubre, que sea el ciclo, vale, empezaríamos otra vez. ¿Quiénes? Sí, quedamos para empezar. Y para que veáis que además somos buenas cocineras en las dislocadas, os vamos a dar una receta para ser un poco más feliz. 6 huevos de vaca y un pollo volando. Cacarear al batir los huevos. Ponerlo todo en la sartén y lanzar la sal desde lejos. Es bueno tomar distancia. Darle la vuelta a la tortilla zapateando. Y por fin, invitar a comer a todo el que quiera, sin olvidarse de uno mismo. ¡Qué bonito! Venga, pues entonces esa comida la celebramos el próximo mes de septiembre, ¿no? Con Antena Dislocada, Stop Estigma. Estáis invitados. Venga, Trini, pues hasta septiembre. Besos. Un abrazo, besos. Un abrazo, adiós. Y como os decíamos, hoy en La Enredadera vamos a mostrar nuestro refirme a la lengua aragonesa, el aragonés. Lleve bien vivo el aragonés, resiste, resiste. Estamos en uniformidad, en otro baño, en la taberna, en casa nuestra, en la... Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fuego está cremar, fuego está bailar. Y aquí seguimos en Radio Tabonero, Radio Topo, aquí a Liederera, La Enredadera. Ya sabéis, hoy queríamos un poco pues hacer un especial Aragonés Vive en Vivo. Ya habíamos despedido a Carlos, ¿no? Un poco hasta la temporada venien, pero bueno, creíamos oportuno pues a raíz de una de las muchas, ¿no?, que está haciendo el Partido Popular y aquí su socio de gobierno, el PAR, en este caso en contra de las lenguas autóctonas del aragonés y del catalán. En Aragón, pues bueno, un cambio, ¿no?, de la ley de lenguas que bueno, pues que creemos que es un tema bastante importante y que aquí en La Enredadera, pues además de en otros programas de Radio Topo y en las carreras, ¿no?, de Aragón, pues lo queríamos tocar, ¿no? Y bueno, pues está Carlos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y tenemos al otro lado del teléfono a Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bueno, Lucía, compañera de Fendorello, os sonará su voz y además ambos colaboradores en Arredol, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, pues nada, la idea de esta charradeta es un poco que la gente sepamos qué es lo que supone esta ley para el aragonés y para el catalán. Así que vamos a empezar ya por esa pregunta directamente. ¿Qué es lo que ha firmado el Partido Popular y el PAR en el gobierno de Aragón? Bueno, no sé, bueno, en principio yo sí, si quieres. Pues lo que ha señalado ya un paso en Tazaga. La ley que tenemos antes más, la ley de lenguas que se aprobó en 2009, por el gobierno do PSOE con lo refirme de Xunta, pues ya era una ley pro esbafada que no era, pero bueno, que a lo menos era un rango en tabán, no era la solución, no iba a salvar al aragonés, pero sí que meteba bels medios y bellas cosetas que sí que podían fer honrar tal aragonés. Y pues creía las academias y esas cosas que pareixeba, ¿no?, que a lo menos pues se podía hacer servir. Conto y con eso, pues eso, ya era una ley esbafada de todo. Y esto, pues ya, pues lo poco que se va anantado, pues lo recula y ya, pues bueno, la anula de facto, ¿no? Pues como decía, lo titular de Arredol, y anular lo poco que se va anantado. ¿Y exactamente en qué situación dejaría el aragonés? O sea, ¿vulnerabilidad total? ¿Lo poquito que había se vaya al traste? ¿Qué es lo que quitan exactamente? Porque realmente se había hecho algo en la ley anterior. No sé si Lucía... Yo cuento que no van aplicado en cara brenca. No estaba ni aplicada. Yo cuento que no sé, Carlos. Sí, lo único que van aplicado, pues eso, van formado lo Consejo Superior, bueno, sí, de las Lenguas de Aragón y este, o Consejo Superior, Eva da una lista de nombres que proposaba como académicos das dos academias, ¿no? Uh-huh. Eso, como no ha feito cosa, pues realmente, pues claro, pues por ahora no... No se ha plegado ni siquiera a saber lo que daba de sí esa, uh-huh, esa ley, ¿no? Lo que se podía hacer con esa ley. Y estoy en un recule en cuanto pues a lo contenido, pues eso, que no nombra las luengas, ya no existe el aragonés o catalán, ya existen unas luengas y unas modalidad propias, pues que tornamos al estatuto del 80 y pico, que hizo que charra de lungas y charra de modalidad, pero no les mete nombre, y todo lo treballo normativo de las autoridades científicas, uh-huh, que han de normativizar el aragonés, que ya era un rango muy importante, pues lo ha tirado en tabaixo. O sea que por una parte, de alguna manera han roto, ¿no?, ese espacio que había abierto, ¿no?, académico y social para desarrollar, por un lado, el aragonés, ¿no?, como lengua propia en Aragón, y el catalán, ¿no?, como lengua que también se está charrando pues en un montón de territorios aragoneses, ¿no?, en la franja, ¿no?, en un montón de sitios. Eso quizás sería igual la medida más drástica, ¿no?, de esta ley que han cambiado ahora mismo, ¿no?, el PP y el PAR. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, el catalán, estos no lo reconocen, ¿no? Ahora mismo el catalán no existe en Aragón, ¿no? No, tenemos el aragonés del área oriental de Aragón, ¿no? Me parece que lo han clamado. Pues diga que no reconocen que en Aragón se charre catalán, creyen que lle otra luenga diferente. Bueno, ni luenga, un sabe Dios qué. Un dialecto, ¿no? ¿Cómo lo dicen? Una modalidad lingüística o variedad lingüística, no sé cómo lo nombran. Que incluso se inventan, ¿no? Se inventan terminologías que no son para nada reconocidas, ¿no?, por los científicos y por los académicos, ¿no?, de las lenguas. Sí, bueno, eso se han inventado, bueno, se han inventado no, porque lo inventó Ye de la Facao, ¿no? De Istachen muito amanada, bueno, muito amanada, embracada de todo, en collas faixistas, y soy una cosa privada, que quiera pues puede ir a internet, en lo que acaba de la Facao, pues lo tiene todo documentado, o sea, no hay una cosa desconocida. Y que estos ya charraban desde fa muitos añadas del aragonés oriental, que llegó como claman ells a lo catalán charrao en la franja de Aragón. Y se lo termino que vienen fendo servir pues las nuevas autoridades, pues eso, pues lo PP y lo PAR, que lo le van fendo servir cuando eran en la oposición y lo fan servir ahora en esta nueva ley, ¿no? No sé cómo le claman, pero eso. Aquí tengo. Lengua aragonesa propia del área oriental de la comunidad autónoma con sus modalidades lingüísticas. Pues eso, pues ya una barbaridad científica de tal tamaño que antimás, pues. Claro, toda la chen de lo mundo de la lingüística, de la filología, de todo el Estado y de toda Europa, pues no sé si rediendo o plorando, porque no sé si fa más vergüenza o pena, ¿no? O sea, que podríamos decir que el PP y el PAR, con este cambio de ley lingüística, ¿no?, en Aragón, se está sometiendo claramente a los dictados de los más cazurros de la ultraderecha aragonesa, ¿no? O sea, yo también he tenido el gusto de ver a la Facao en Zaragoza y les he visto con las banderas de España, con los aguiluchos, y hemos visto qué gente es, ¿no? Y realmente sí que es verdad que son unos catetos y unos fachas, o sea, que es lo que son, pero son cuatro gatos. Sí, sí, pero bueno, Lucía. No, sí, bueno, o problema que veigo yo y es que talmen, o sea, son cuatro gatos agora. Pero también ahora que sale todo visto, pues esparda la suya parola y tengamos mañana 100 cazurros y que se multipliquen. Porque la otra ley, que bueno, aplicase no se ha aplicado, pero sí que va a conseguir en los ciudadanos de a pie, pues que reconociesen que en Aragón se charraban tres luengas y a Chen se interesase mucho por estas luengas, que tenesen los más alumnos en las clases de aragonés, ¿no? Y también que la Chen, que antes era talmen una mica reacia a clamar catalán o catalán que se echara en Aragón, principiase a clamarlo, y talmen agora, pues con esta marcha en Tasaga, tornemos a eso, a que vega más cazurros que digan que en Aragón nunca nos ha echado catalán, que, bueno, pues eso, lo de siempre. Bueno, desde luego, desde aquí, desde Radio Topo, lo tenemos muy claro, ¿no? Aquí se charra aragonés y se parla catalán. O sea, es que no hay más. O sea, tú te vas a la zona donde se habla catalán y se habla catalán. Y te vas a los pocos sitios donde todavía se charra aragonés. Y desde luego, toda la gente que está aprendiendo el aragonés en pueblos y en ciudades de Aragón, y se charra aragonés. O sea, con todas las dificultades que llevan, además de homogeneizar, o bueno, más que homogeneizar, de normalizar, ¿no?, las lenguas a nivel de gramatical, ¿no? Todos esos temas que siempre están ahí en la palestra, que además este año, el año pasado, no se consiguió un gran avance, ¿no?, como nos comentasteis. Sí, bueno, se lleva una luceta, ¿no? Pues eso, pues lo nombramiento después de todas las historias que había. Claro, esto ya pertoca más al aragonés, porque el catalán pues sí que tiene una norma gráfica, una norma, una gramática extendida, en fin, ¿no? Más. Ya no tiene ese problema, ¿no? Pero el aragonés sí que lo tiene, porque eso, no tiene una norma ni gráfica ni una gramática común establecida por una academia, en fin, todas estas cosas. No había una autoridad lingüística, que ya un dos grandes problemas que tenébanos y que tenemos, por desgracia. Y bueno, pues un poco lo gobierno feba ese papel que no hemos puesto fer dica agora, o prevaba de fer ese papel que no hemos puesto fer la sociedad dica agora, y creyaba pues eso, pues este Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, que de vez proposaba también una academia que pareixeba que sí que contaba con lo refirme de todo, o de a lo menos del 90% de la chen de los aragoneses fablans, ¿no? Y eso, claro, si hizo ese plegado ta bel cabo, pues puede estar que sí que se salió bella cosa en ademba de normativización, que es muy, muy importante al aragonés. Ahora, por ejemplo, el aragonés, ¿en qué situación lo tenemos? Y desde luego, esta ley, por ejemplo, vamos a pensar que esta ley fuera pacutio, ¿no? O sea, que realmente la dejara legalmente la situación en la que ahora mismo lo ha aprobado la pasada semana el Partido Popular y el PAR. ¿Cómo está ahora mismo el aragonés y cómo podría estar en 20 años, por ejemplo? Pues ahora ya en peligro grau de extinción, y en 20 años, pues, extinguido en cara no, pero casi, ¿no? Esto ya como con las especies, ¿no? Como locus y huesos, por ejemplo, que ya era una especie que ya era en grau peligro de extinción, y gracias a que o gobierno actuó, se ha puesto a salvar. Si o gobierno no hubiese dado os medios a las fundaciones para que conservasen esa especie, y esa especie es desaparecido, ¿no? Pues las luengas son, pues eso, como especies, ¿no? y si no se le dan os mello hasta sobrevivir, cuando ya en peligro de extinción, pues rematan morindo. Ahora mismo tenemos al aragonés, a la lengua propia, ¿no?, del territorio aragonés, del país aragonés, en extinción, y en peligro de extinción. ¿Y el catalán? O catalán, ye millor. O sea, ye mal, pero ye millor que no lo aragonés, porque a principiar tienen más hablans. Y ta continuar tiene, y se, bueno, pueden pillar a televisión catalana, que ye en catalán, que uh-huh. quieras que no, hizo de poder ver a televisión la tuya luenga, pues a duya, ¿no? Y ye más reconocida por otras instituciones, en cara que el gobierno aragonés actual no la reconozca. A la vez, yo lo veo más favorable al futuro catalán en Aragón que tal aragonés. También por las relaciones comerciales, ¿no?, y por muchas más relaciones sociales, ¿no?, familiares, ¿no?, de emigrantes, ¿no?, que están ahora en Cataluña. En Cataluña todo el mundo parla catalán sí o sí, porque está ya totalmente normalizado allí, ¿no? Entonces, bueno, pues también las conexiones, ¿no?, personales, las relaciones y todo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, bueno, y eso, lo catalán, claro, lo catalán no llega ahora mismo en garra, bueno, a ver, siempre todas las lenguas tan chicorrotas como hoy estás, ¿no? Pues no sé si o catalán son güey tomillón, su bella cosa, sinas, pues en cara y en peligro, pero bueno, pero yo creo que en un futuro a Manau, pues no va a tener mica problema. Sí que había un problema, pues eso, pues clarismo de catalanofobia y de, bueno, cuando una persona se expresa en catalán, mismo en disto, bueno, en la franja y normalizado, ¿no? No voy a agarrar problema. Otra cosa es como le clamen, ¿no? Pues que le digan que se dice chapurra o no sé qué, pero bueno, toda la lo charra y bueno, y cual siquiera que haya estado perastí, pues la ha visto que hay una lengua normal de cotidianidad y tal. Pero en que salen de asti, pues ya, pues una persona charrando catalán en Zaragoza, sea de Barcelona o sea de Massalió, pues eso, pues le miran mal porque había una catalanofobia latente en Aragón, por desgracia, que ye penible y que ye lo que ye empoderando, pues o Pepe y o Par con esta mena de midas, ¿no? Y de actitud y de todo, ¿no? Y de midas políticas y de leyes. Pero también tanta propaganda a los bienes de Francia, que en salir esta ley ya, pues tornó con eso de los bienes de Francia ta fer mal, ¿no? Digamos. En cualquier caso, la Chen, ¿no?, podemos charlar lo que nos dé la gana, ¿no? Realmente, por ejemplo, el tag, ¿no?, que estaba por Twitter y tal, el de no mos callar, ¿no? O sea, realmente no nos van a hacer callar, ¿no? O sea, el aragonés y Ben Vivo va a seguir la próxima temporada, Fendore ya seguirá, Arredol va a seguir, y siempre que se pueda colar, pues en el aragonés, en algún medio de comunicación y en cualquier, desde luego en canciones, en colectivos, como puede ser Mago Fermín, que lo utilizan muchísimo, ¿no? Y realmente gente joven, ¿no?, que sigue yendo a las escuelas, ¿no?, a Nogara, que da cursos, ¿no?, pues con Otrango, con la gente Ligallo, con toda la Chen, ¿no?, que está charrando los aragones, pero realmente desde la ley afecta muy directamente, ¿no?, a las lenguas, ¿no?, a su propia supervivencia, ¿no? Claro, y que no fer cosa ye dejar al aragones morir, o sea, si al aragones ahora no se le aduya, sea dende la sociedad, dende la política, dende todas las demás. Yo creo que el aragones, pues, amenista tantísima aduya, ¿no?, que no cal deixar garra forau sin tapar. Y esta ley no solo no aduya, sino que antimas, pues eso, pues desprestigia, desfalto lo poco que se va feito y bueno, y antimas ye también un señal de la actitud que van a levar en Tabá, ¿no? Pues en cara que meta aquí en la ley, pues que promocionarán, que facilitarán el uso y no sé qué, y las escuelas y tal, pues si principiamos así nas, pues ya presionamos cómo va a continuar la cosa, ¿no? No van a facilitar, no van a adullar al aragonés a cosa y tampoco, tanto que dicen, esfender las modalidades lingüísticas, yo no creigo que vayan a hacer cosa por lo cheso, por lo ansotano, por lo fragatí o por cosa, o sea, no lo han feito nunca y no lo van a principiar a hacer ahora. Bueno, de feito, o programa Lucía Dueso, que adullaba, pues eso, y eran actividades extraescolares en aragonés, os niños das zonas en que se charra, ¿no?, pues en los Pirineos, va a rematar ya. Y o Jesús Moncada, que se feba en la zona de Francia, ya lo sacó en este año. Vamos, que están dejando bien a las claras por donde quieren recortar, ¿no? Y no precisamente pues en el gasto militar o en Motorlands o en otras burradas que de las que podríamos pero, vivir, ¿no?, sin ellas. Además, ya que entrevistemos en Fendorella, en el comenzipiaro curso, entrevistemos a un profesor de estos cursos extraescolares de aragonés en la INSA y nos decía que estos cursos suponían suposaban un gasto mínimo del gobierno de Aragón, que uh-huh. él creyeba que menos de 10.000 euros costaba fer esos cursos, y pues uh-huh. a los maestros, y o sea, todo junto, menos de 10.000 euros, que ya, nada, una ranciedad. Sí, sí, no, desde luego aquí vamos a decir las cosas a las claras, y el PP, y en este caso es su sucursal, PAR, que en este caso vamos a llamarlo PP también, ¿no? Porque tarde o temprano pues va a acabar fundiéndose clarísimamente, pues están fomentando pues un españolismo rancio, ¿no? De épocas caducas, ¿no? Están intentando pues devolver a España, ¿no? Pues todo lo que ha perdido en estos años de democracia, ¿no? Y volver un poco pues a las políticas franquistas, ¿no? De España una grande y libre, y eso es así. Es así, lo veas por donde, como lo veas, y la pena es que haya habido pues bastante trabajadores que les hayan votado, unos pocos por lo menos, para que hayan llegado a la mayoría absoluta, ¿no? Aunque muchísimos más se han abstenido o han votado a otras formaciones. Yo os quería preguntar un poco por las reacciones, ¿no? Porque está claro que el mundo del aragonés y también el mundo del catalán en aragonés, pues es minoritario, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues estamos hablando de lenguas chicorronas, ¿no? Chicorrón pero gran. Y bueno, pues quería que nos contarais un poco pues qué reacciones políticas ha habido, ¿no? Pues a través de Arredol, de Arainfo, bueno, políticas sociales, culturales, lógicamente, y si se está articulando algún tipo de reacción más allá de, con perdón, la pataleta. Lucía. Bueno, yo cuento que reacciones las ha habido y prous en Arainfo. Bueno, desde aquí también agradecer a la Chen de Arainfo este espacio que ha donado de propio, ¿no? Ta la Chen que charramos aragones poder expresar a nuestra indignación con esta disparición de esta ley. Pues así se puede ver en el especial que han feito que, pues, desde el Instituto de Estudios Catalán Dica Nogará, pasando por Otrango, rol de muitísima chen, xa, bueno, también chen arran personal, han quiesto dar a suya parola y decir que prou, ¿no? Que prou de desprestigiar esta luenga y que lle una barbaridad este asesinato lingüístico. Y din, pues, arran de conchunta, yo cuento que por linte, bueno, lle muy luego y encara nos ha puesto charrar de qué fer tos chuntos, ¿no? Pero supongo que sí que habrá reacciones, toda y cena, que además nos cal, porque ahora yéranos todas esas asociaciones, una mica cada una, pues por lo suyo costado, y cuento que sí que esto, o bueno que va a traer, ya que también nos aduye a chuntarnos una mica más todas, uh-huh. y sí que supongo que habrá bella reacción de conchunta. Bueno, hay que recordar que aquí incluso en Zaragoza se celebró una, hace no tantos años, ¿no? Una multitudinaria manifestación, ¿no? Que cuyo lema era Aragón y trilingüe, ¿no? Aragón es trilingüe. Sí, pues eso fa poco, yo creo, este o 2007, 2008. Uh-huh. Justo antes de que sacasen a ley. Que ya casi no quedan colores de mareas, ¿eh? O sea, yo lo digo para que estéis al tanto. Sí, sí. Que el arco iris es finito también, como el planeta. Ayer proposábamos transparente. Qué tíos. Oye, como, pues, como no se nos velle, pues. Oye, pues a Lucía, pues darle las gracias, ¿no? Que a través del teléfono haya estado. Y bueno, pues recordaros que Fendorella, ¿no? Pues a través de Radio Topo y a través de Osuyo Blog, ¿no? En fendorella.wordpress, pues ahí tenéis todos los programas, ¿no? Para escuchar pues todas las semanas una hora de raso en aragonés. Y a Carlos, que ya lo habíamos despedido hasta la temporada siguiente, pues agradecerle también, ¿no? Que ha respondido un poco a mi llamada de charlar un ratico hoy también del aragonés que lleve en vivo. Espero no haber de tornar para cosas distas, porque sí, como nos hagan sí. Atraza encochada. La verdad que sí. Bueno, Lucía, bueno, muchas gracias y buena noche. Gracias a vosotros y que continuéis bien con toda esta borina por vuestro cabo daño, que lo sos celebrando más que a Reina de Inglaterra. Hombre, pero es que por celebrar y celebraremos los 12:30. Gracias, un beso. Venga, un beso, adiós. Chao. Y como os decíamos, hoy escucharemos, ¿no? Pues vamos a sentir alguna canta también de raso catalán, ¿no? Y nos hemos traído una Royal Cor, el homenaje a Desideri Lombarte, ya sabéis, un poeta de la zona del Matarraña, ¿no? De las terres de Tortosa, Morella, del país del Tres Reins. Y bueno, pues nos hemos traído una canción así tranquilica, que no habíamos puesto aquí todavía en la enredadera. Son Túrnez a la beu y Sese a la guitarra española, y también acompaña al yaúd, bandurria, guitarra acústica y bongos, Jesús Vidal, y a las beus Jean-Pierre Guitard. Y en concreto, pues es una letra de Desideri Lombarte, del poemari Alombra de les Roques del Masmut. Y bueno, sin más, os dejamos con esta preciosa canción que se llama Trist Joc. Thank you. joc de compra i vendre, vestits, sabates, llibres, mobles, cotxes i motos, alcohol i detergent, discos, peres, aspirines, acer inoxidable, carn picada, camises, bacallà. Calces, pasta de dents i fulles d'afaitar, desodorant i mitges, diaris i revistes. Tot es ven, tot es compra, es ven la intimitat i es ven la llibertat i es compra l'amistat. I es compren il·lusions i es tenen decepcions. I es compra un aura al llit i un bes i un plor i un crit. Qui compra poesia? Qui compra poesia? Qui compra poesia? Jo em venc a tant el vers, tinc trossos d'intimisme, retalls de pols d'estiu, estocs passats de moda, de flors de primavera i blanca neu d'hivern. I diables de l'infern. Venc romansos i versos, barata llibertat, venc paraules al vent a canvi d'amistat. Es ven, tot es compra, es ven la intimitat i es ven la llibertat i es compra l'amistat i es compren il·lusions i es tenen decepcions i es compra una hora al llit. I un plor i un crit. Qui compra poesia? Qui compra poesia? Qui compra poesia? Tu. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. El aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gritan Hafford. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Te recordamos que estás escuchando La Enredadera 101.8 de la FM Zaragozana y ahora os queríamos dar algunas sugerencias para este verano. En concreto, cuatro que tienen mucho que ver con la naturaleza, con el mundo rural vivo y con el ecologismo social. Son diferentes actividades para personas de distintas edades. Las dos primeras son dos campamentos de veranos, pero campamentos diferentes, campamentos organizados por Ecologistas en Acción. Se proponen unos días de convivencia en el medio natural, descubriendo a personas nuevas y compartiendo la experiencia de quienes han elegido vivir una vida diferente. A veces son capaces de descubrirnos estas personas otros horizontes, y por eso, pues para niñas y para adolescentes, pues es un momento esencial el descubrimiento del mundo y, bueno, pues mostrarles que la vida sencilla puede ser una apuesta interesante, divertida y viable. Y en concreto os vamos a hablar de dos campamentos para dos franjas horarias. Uno en Molreras, un pueblito de Salamanca pensado para niños y niñas de 8 a 12 años, entre el 29 de junio, o sea, ya mismo, y el 8 de julio. Y el otro entre el 9 y el 22 de julio en el Valle de Caldearenas, en Huesca, como el año pasado con las buenas gentes de Sieso de Jaca, para adolescentes, para niños y niñas de 13 a 17 años. Molreras es un pueblo de Salamanca, de solamente 260 habitantes, que está a las puertas del Parque Natural Arribes del Duero. Este es un precioso enclave natural, un pueblo con condiciones idóneas para realizar actividades, pues desde ayudar a vecinos y a vecinas con las ovejas, participar en las tareas del huerto, en la construcción con balas de paja, colaborar en los diversos trabajos comunitarios del pueblo, ayudar en las dos queserías que hay allí, visitar el molino rehabilitado, divertirse y disfrutar del contacto con la naturaleza allí mismo, en Molreras. Jo, me cuesta este nombre. Y bueno, lo que se trata, como os decíamos, Ecologistas en Acción plantea un campamento un poco distinto. De lo que se trata es de vivir en el ámbito rural, convivir con las personas que viven en el pueblo, ya que se piensa, pues, que esta experiencia, pues, puede ser muy positiva para niños y niñas. Evidentemente, los monitores y monitoras, la persona que lo coordina, que es ni más ni menos que Marta Pascual, es gente de Ecologistas en Acción con amplia experiencia de trabajar con niñas y niños y con todas las titulaciones requeridas. El alojamiento va a ser en el albergue del pueblo, que se llama La Cabañuela, y bueno, únicamente hace falta llevar toalla. La comida va a ser, bueno, pues vegetales de producción propia, y la harán en el mismo albergue. Y bueno, si os interesa, meteros en ecologistasenacción.org. Hay que poner 30 euros de preinscripción. En total vale 340 euros este campamento, del 29 de junio al 8 de julio. El punto de salida será Salamanca, el punto de llegada será Salamanca, y todo su desarrollo, pues, será, como os decíamos, en este pueblo, en Molreras, en la provincia de Salamanca. Y bueno, pues eso, que podéis escribir si queréis más información a campamento@ecologistasenacción.org e informaros un poquito mejor. La verdad es que estamos ya prácticamente fuera de plazos de inscripción, pero yo creo que si contactáis todavía os podréis sumar. Evidentemente las plazas son limitadas, creo que solamente para 22 niñas y niños de entre 8 a 13 años. Y bueno, si os interesa, campamento@ecologistasenacción.org. Y el segundo campamento de verano del que os queríamos hablar es una continuidad del que tuvo lugar el verano pasado en la zona de Caldearenas, con la gente de Sieso de Jaca. El lema es Menos para vivir mejor, y está pensado para niños y niñas de 13 a 17 años. En este caso se trata de llamar la atención sobre la inviabilidad de un modo de vida basado en la producción y el consumo sin fin en un mundo que tiene límites. Y como os decía, el lugar elegido para la realización de este campamento para adolescentes es el Valle de Caldearenas, Huesca, que es donde está el pueblo ocupado de Sieso de Jaca, que, como otros muchos pueblos del Pirineo y del Prepirineo, fue abandonado por sus habitantes en los años 50. Bueno, pues básicamente lo rodearon de pinos, hicieron muy difícil la vida allí, pero Chinachana, sus casas y su preciosa iglesia románica se han ido, pues, recuperando, y bueno, ha pasado de ser monte público a volver a ser un pueblo habitado desde 2004. Se está reconstruyendo, se están levantando casas, se están recuperando aljibes, se están poniendo en producción las huertas, y bueno, pues se trata de conocer este proyecto y convivir con la gente que los impulsa, ¿no? Nos parece una experiencia, pues, súper positiva para adolescentes, que, bueno, pues pueden aprender un montón allí con la gente de Sieso. En este caso, las actividades del campamento están dirigidas a conocer la problemática de los pueblos abandonados y a las iniciativas de recuperación de un mundo rural vivo que se lleva a cabo en muchos puntos del Estado. En este caso, el acercamiento será a través de la convivencia con los monitores y monitoras que son de la comunidad de Sieso de Jaca y el desarrollo de las actividades relacionadas con el conocimiento del valle, la recuperación del pueblo, temas de construcción, de huerta, serigrafía, cosmética natural, se alternarán con excursiones, actividades al aire libre, conversaciones, debates, fiestas temáticas, etc. Y además, este año como novedad, se va a hacer un recorrido itinerante en el tren Canfranero, con un recorrido espectacular que parte desde Zaragoza y llega a la pirenaica estación de Canfrán, ya casi en Francia. Se dormirá en diversos puntos del recorrido como Riglos y Canfrán, lo que permitirá conocer la situación y evolución de la zona, tanto desde el punto de vista cultural como natural. En este caso también la gente, monitores y monitoras, pues gente con las titulaciones requeridas por el gobierno de Aragón, gente con experiencia, y las comidas también serán en su mayor parte de producción ecológica y productos frescos del entorno más próximo. En este caso el alojamiento será en tiendas de campaña y también se avisa pues de que, claro, es verano, hará bastante calor y bueno, pues habrá que ser consciente pues de las pautas de comportamiento de esa zona, pues unas pautas de comportamiento sostenibles y distintas a las de nuestras sociedades metropolitanas, por ejemplo. Bueno, ya lo sabéis, este campamento en los valles del Gállego, Canfrán y Caldearenas en Huesca será del 9 al 22 de julio, vale 430 euros, está pensado para 25 niños y niñas de entre 13 a 17 años y en este caso el punto de recogida para el transporte será desde Zaragoza. El plazo de inscripción es hasta el 30 de junio y bueno, pues tenéis que meter 30 euros en la cuenta de Ecologistas en Acción, os metéis en la web y veréis más información y os vuelvo a recordar un poco el correo electrónico campamento@ecologistasenaccion.org por si deseáis más información. La tercera actividad que os recomendamos para este verano se llama Pedaleando Caminos Alternativos. Es la segunda marcha en bici por el decrecimiento que estoy coordinando yo mismo. En concreto, se trata de reivindicar las vías pecuarias, las cañadas reales, la zona imprescindible para la transhumancia, para la ganadería extensiva y para un mundo rural vivo. ¿Y en qué consiste? Consiste en pedalear, en ir en bicicleta entre Soria y Mérida. Vamos a pasar por Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo, Cáceres y Mérida. Vamos a hacer más de 800 kilómetros en aproximadamente 15 etapas de unos 55 kilómetros de media, pasando por espacios naturales impresionantes y muy poco conocidos. Y de lo que se trata es de alternar actividades lúdicas, de disfrutar los espacios naturales, disfrutar de la conversación. Ya os digo que se han apuntado decenas de personas de todos los puntos del Estado español, incluso de las Islas Baleares, se han apuntado ya esta semana también, desde Galicia a Euskal Herria, a Nafarroa, Castilla León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Cataluña, Andalucía, en fin, de todos los sitios que os podáis imaginar, y se trata de alternar el disfrute con esta gente con la reivindicación, ¿no? Con la denuncia. Se van a hacer un montón de acciones porque, lógicamente, por esos espacios pues hay muchas infraestructuras que no queremos, como centrales nucleares, infraestructuras brutales para el transporte de coches o trenes de alta velocidad, urbanizaciones demoledoras, campos de golf, etc. Y bueno, por deciros algunas de las muchas cosas que ya hemos confirmado, ¿no? Pues va a haber actividades culturales, ¿no? Pues vamos a pasar por pueblos preciosos, pueblos románicos, ciudades medievales como Sigüenza, sitios donde hay telares como en San Fernando de Henares, en fin, ciudades impresionantes como puede ser Mérida. Va a haber también charlas, por ejemplo, vamos a charlar sobre la importancia ecológica de la transhumancia. También nos acompañarán pastores de ovejas para hablarnos de su situación de la ganadería extensiva. También queremos charlar sobre grupos de consumo y circuitos cortos de comercialización, sobre decrecimiento, sobre política agraria común. y actividades reivindicativas, pues bueno, podéis imaginar, prácticamente una cada día. Va a haber marchas en bicicleta, acciones contra la central nuclear de Trillo y contra la ciudad Valdeluz, que es una ciudad fantasma, un ejemplo de ladrillazo que está por la zona de Extremadura. Vamos a denunciar la ocupación de las vías pecuarias de Guadalajara, un montón de reivindicaciones, como os podéis imaginar, en bicicleta por Madrid. También defenderemos el río Tajo en Toledo, criticaremos las urbanizaciones de Valdecañas, El Gordo y Navalmoral. También haremos una acción en la central nuclear de Almaraz. Y bueno, os podéis imaginar la cantidad de cosas que podemos hacer para reivindicar por allí. El 16 de julio pararemos en el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente en Sierra Pellegrina y le haremos un homenaje a Ramón Fernández Durán, que hace un año y dos meses que falleció, y ese era su pueblo, y como no, lo recordaremos con algunas palabras y algunas canciones. Y como no, vamos a intentar, ya estamos haciéndolo, contactar con productores locales, campesinas, ecológicas, de las zonas por donde pasamos, y en algunos casos va a haber desayunos, comidas y cenas agroecológicas con la gente de los lugares por donde pasamos. Y todo esto para cualquier persona a la que le guste la bicicleta. Tendremos un seguro de accidentes, tendremos una asistencia técnica, tanto botiquín como de furgoneta para llevar todo el peso. Todos los alojamientos son gratuitos, cedidos por los ayuntamientos de los pueblos por donde pasamos, tanto en escuelas, guarderías, campings o polideportivos. Solamente en Mérida pagaremos 3 euros por una cama en un albergue. Las comidas, ya os digo, las que sean populares las informaremos y las demás serán autogestionadas. Y bueno, yo creo que son etapas para más o menos toda la gente que tenemos costumbre en ir en bicicleta de vez en cuando. La más larga creo que son 70 kilómetros, que bueno, se hace tempranico por la mañana, pero bueno, china chana, a 10, 12, 15 kilómetros por hora, pues eso, 5, 6, 7 horas como mucho de pedalada, y si hace falta, furgonetón para llevar al que se canse. ¿Y cómo apuntaros? Os podéis meter en la web de ecologistasenacción.org. Allí veréis que hay un banner precioso, un icono que es una bicicleta con pajaritos alrededor. Y bueno, esa es la marcha pedaleando caminos alternativos. El email de contacto es ecomarcha@ecologistasenacción.org. ecomarcha@ecologistasenacción.org. Y nada, se pide una pequeña aportación que va desde 20 euros hasta 60 en función de los días que hagas. No hace falta hacer los 15 días, puedes ir 2 días, un día, una semana, como quieras. Y también os vamos a dar el número de teléfono, ¿vale? Por si necesitáis más información así directa, 622-395606, 622-395606. Y también queríamos proponeros, que yo creo que pocas veces hemos hablado de esto en la enredadera, que Ecologistas en Acción gestiona, autogestiona un velero. Un velero que va recorriendo pues el Mediterráneo, el Atlántico, en fin, los mares del mundo, haciendo acciones, haciendo estudios científicos sobre la vida marina. Y también una manera de autogestionarlo es ofreciendo cursos. Se llama el velero Diosa Mat, de Ecologistas en Acción. Lo llevan unos chavales majísimos de Andalucía, de la zona de Cádiz, que viven de eso, vamos, que viven viven en el velero, es gente marinera que les encanta vivir en el mar. Y bueno, pues para este verano han propuesto, como durante la mayor parte del año, una serie de acciones reivindicativas por la costa mediterránea, desde la parte más al sur hasta la zona catalana. Y bueno, estar al tanto, meteros en internet, en la web de ecologistasenacción.org, porque entre otras cosas hacen cursos de buceo, hacen cursos para conocer la fauna marina, para conocer también las plantas que hay en los mares y, como no, acciones reivindicativas. Nosotros ya estamos montando una en nuestro lugar de veraneo. Bueno, recordando, 4 actividades para este verano. Para niñas y niños más pequeñicos os proponemos el campamento en Molreras, Salamanca, de 8 a 12 años. Para un poquito más mayorcitos, de 13 a 17 años, en el Valle de Caldearenas, en Huesca. Todo esto os metéis en ecologistasenacción.org, veréis un banner en la portada, campamentos, y ahí os apuntáis, ¿vale? Si no, escribís a campamento@ecologistasenacción.org para más información. Para gente adulta de todas las edades o menores acompañados, pedaleando caminos alternativos, segunda marcha en bici por el decrecimiento, por las vías pecuarias, las cañadas reales entre Soria y Mérida. Y si lo que os gusta es el mar, ya sabéis, el velero Diosa Mat de Ecologistas en Acción, cursos y acciones reivindicativas por el Mediterráneo durante todo este verano. siguiendo con las canciones en las lenguas de Aragón, hemos recuperado la Jota from Zaragoza, escrita por Jota de Ixorray y Pepín. Forma parte de este disco editado por Luna Nueva Estudio, Pepín & Co, Amigos hasta el Infierno, que no solamente charra aragonés, charra rumano, charra chino o charra árabe. Todas estas lenguas se charran en Aragón, porque nos gusta las lenguas y queremos defenderlas. 976-29-1398 por si nos quieres llamar. José Horacio Olmeo, lo de lucha si de singe. José Horacio Olmeo, lo de traide si de visare. Lo de dragos de chican. Lo de dragos de Sishkan, lo de luta si de singe. Di cartier le rancho de Saint Joseph, de la Madeleine, cartier Oliver, cartier Oliver, cartier Oliver. Di cartier le rancho de Saint Joseph. Haida bala di la san, Jesuna del Jai su han su fudami. Haida bala di la san, Jesu hai si Jesu haglam, Jesu oje Jesu gani, Jesu oje Jesu gani. Jadi badali la san, dobico de ogancho do de San Jose, de la Madalena, dobico liber, dobico liber, dobico liber, dobico de ogancho do de San Jose. Si wata chani she, she woyo shin shwe fe tanta tifan. Si wata chani she, she woman shin he se wanta tifan. Ole ole manya weke chango aita tifan yole. Weke chango aita tifan yole. Ole ole maña che si guanta chaniche. Del barrio del gancho del de San José, de la Magdalena, del barrio Liber, del barrio Liber, del barrio Liber, del barrio del gancho del de San José. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, al menos uno de los dos, que el otro viene corriendo. Luego hablaremos que les gusta andar y también correr. Como os decíamos antes, vamos a aprovechar que ponemos a China Chana, nos lo ha sugerido Patty, ¿no? Esta canción para todos to, que habla de, pues bueno, de los derechos, ¿no? De los derechos extendidos, ¿no? De que omnia sum comunia, que todo es común y que todos los seres humanos pues tenemos derecho a todo, ¿no? A la educación, a los cuidados, a la salud, a la cultura, a la movilidad, al abrigo, a la alimentación. Y lo de los papeles o no, pues bueno, habría que cuestionarlo, ¿no? A quién le dan papeles y a quién no. Y porque algunos ahora les están negando la atención sanitaria, ¿no? Que no es la canción que estamos escuchando. Es el mismo grupo, pero... Voy a ponerla al trío, es verdad, que me he equivocado. Que me ha saltado, es verdad. Es la de Para todo esto. Ahora mismo va. De todas formas, ha quedado muy bien la presentación. Vale. Bueno, me viene muy bien China Chana para recordar la hoguera de San Juan de anoche. Ya sabéis que hoy finaliza la Semana Cultural de la Magdalena 2012. Yo creo que ha sido una de las más memorables, la verdad. Me ha parecido espectacular, ¿no? Las poquitas cosas en las que yo he participado, la cantidad de gente variopinta, alegre, que ha salido a las calles, ¿no? A una nueva época de crisis, ¿no? Que parece que nos quieren a todos enfadados, pesimistas y tristones. La gente se ha juntado, ¿no? Y ha convivido en propuestas súper distintas, ¿verdad? Muy, muy plurales y muy, muy diversas. Y yo creo que, vamos, por lo que me llegó ayer en la Hora de San Juan, en el Parque Bruil, la gente del barrio, vecinas y vecinos, muy contentas, ¿verdad? Con el desarrollo de su Semana Cultural autogestionada, al margen de subvenciones y al margen de los devaneos, ¿no? De las ayudas públicas, sino pues como siempre, ¿no? Con el apoyo mutuo y la solidaridad de las personas de la calle, ¿no? Que después de 25 años se ha demostrado que se pueden tomar las calles más allá de lo que te venda el ayuntamiento y otros gobiernos. La verdad que sí. Ya sabéis que nosotras comenzamos con la celebración de los 12 años de la Enredadera el pasado viernes 15 de junio. Muchísimas gracias a toda la gente que vinisteis a Treciclo, lo pasamos súper bien. Y bueno, durante toda esta semana ha habido un montonazo de actividades, desde comidas, concursos de tapas, ha habido baile, ha habido conciertos, pintura, performance, microteatros, proyecciones de documentales, ha habido hasta Sala X en la Magdalena, de todo. Y ayer fue la hoguera de San Juan, ya sabéis, la noche más corta del año, el día más largo, el solsticio de verano. Hoy ya es la primera enredadera de este verano de 2012, calurosa, por cierto, que nos viene una gran ola de calor esta semana. Prepararos para hidrataros bien y protegeros, sobre todo, las horas centrales del día. Y bueno, ayer, ¿cuánta gente nos pudimos juntar en la hoguera de San Juan del Parque Bruil? Decenas de miles, no sé, una barbaridad. Pero todo, no sé, hasta donde a mí me han dicho y hasta donde yo estuve, la gente, pues más allá del bolingueo, ¿no? Y de los excesos, ¿no? Con las drogas y el alcohol, la gente se comportó muy bien por parte de Radio Topo y de los colectivos de la Vía Láctea. Agradecer a toda la gente, ¿no? Que contribuyó, ¿no? Consumiendo en las barras y colaborando, ¿no? Con echar la basura a las papeleras, intentar minimizar las molestias a las vecinas y vecinos. Y qué decir de los grupos, ¿no? De Irregular Roots, este grupo jovencico de amantes del reggae, que estuvieron impresionantes. China Chana, un bolo espectacular, la verdad que muy bien. La gente del sótano, que estuvo con el sonido, siempre ahí colaborando desinteresadamente. Y bueno, pues en general muy buen ambiente, yo creo, ¿no? La gente de Radio Topo, todos los programas ahí colaborando, con la gente de la Coordinadora Antifascista, Izquierda Anticapitalista, Barrio Verde, en fin, toda la gente que se mueve un poco por este local de la calle Doctor Palomar 25, pues a gusto, ¿no? Y nada que deciros, que a las 12, cuando salgamos de aquí, traca final, fin de fiestas, en la Plaza de la Magdalena. Ahí estaremos, por si alguien dejó de quemar todo lo malo, que vaya y lo queme en la traca. A ver si este año hay suerte y no nos perdemos los fuegos como otros años. Venga, y ahora sí vamos a presentar al menos a uno de nuestros dos invitados, que sabemos que va corriendo, viene corriendo, ya llega, ya escuchamos su aliento. Bueno, Luis, ya lo tenemos aquí en la topera. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, muy bien. Ya os sonará su voz, que ha estado ya varias veces por aquí por Radio Topo. Y Chema, que también Chema también vino. También ha venido, siempre nerviosos, siempre intensos aquí en la Enredadera. Junto con Pati, los tres son médicos de familia en el Centro de Salud del Gancho, ¿no? En Zaragoza. Y bueno, pues como anunciábamos antes al principio del programa, de lo que se trata es de desentrañar algunos de los elementos básicos que nos permitan entender, a cualquier persona que escuche ahora mismo la radio, el Real Decreto Ley 16/2012 que han aprobado el 20 de abril, medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, toma ya, y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así se llama. Efectivamente, así se llama, y igual que con la crisis decimos que no es una crisis, es una estafa, este Real Decreto Ley es lo mismo, es un Real Decreto Ley estafa, y esperamos en este ratito que vamos a estar con vosotras y vosotras deciros los aspectos más importantes por los que realmente nos parece una estafa total y que es un motivo más para que todo el mundo sigamos presionando y saliendo a la calle contra estos recortes que van contra todas las trabajadoras y trabajadores. A ver si os podemos explicar un poquillo. Venga, pues en primer lugar yo creo que habría que tomar las pulsaciones a Chema, porque esa es una de las prácticas que hacéis en los paseos cardiosaludables, y ahora la carrera que se ha echado, el sprint final que se ha echado para llegar punto a la Radio Topo. Las pulsaciones, Chema, ¿cómo vas de pulsaciones? Yo corriendo. venido corriendo, pero vengo entrenado. Vengo entrenado ya. Estos, con los pases, como comentaba. Estos médicos, no sé si los habréis visto alguna vez por el barrio del Gancho, quizás en la Semana Cultural de la Madalena, son estos raros que van con señoras mayores, con jóvenes, con un montón de gente allí andando, pero no andando a cualquier velocidad. La velocidad es la suficiente que te permita decir alguna palabra, pero no mantener una conversación. Ajá. ¿Tú podrías hacerlo, Nacho? Pues el otro día lo hablé con Pepa y no, así como pareja no nos... No era nuestro ritmo, pero bueno, en bicicleta sí que vamos a un ritmo ahí que te permite hablar pero no tener una conversación, más que nada porque te caes. Fíjate la vida, con papel de la alegría, que apura la calada de tu corazón. Bueno, yo creo que Chema ya ha dado dos respiraciones seguidas, así, sin más. Así que, venga, Pati, ¿cómo empezamos para que la gente entienda qué es lo que nos ha impuesto una vez más el PP con su mayoría absoluta? Que en principio lo que habíamos pensado era desmontar algunos tópicos que pensamos que la población en general piensa, o sea, que hay un imaginario colectivo en torno al funcionamiento del sistema sanitario público que igual no es el real. Entonces habíamos pensado que, por ejemplo, ante aquella persona que te dice: señorita, si yo he cotizado toda mi vida, tengo derecho a todo lo que me hagan aquí, ¿qué tendríamos que decirle? Pi, negativo. Pues, error. Error. Eso es curiosísimo. Es uno de los grandes errores que sigue pensando, yo creo que el 98% de... Yo lo estoy pensando. De los ciudadanos de este país, cuando pues es completamente mentira. A ver si soy capaz de explicarlo en poco tiempo. Esto tiene que ver, es fundamental además, con el modelo de cómo entendemos el sistema sanitario en cada país, ¿no? Hay cuatro modelos, así muy simplemente. El primer modelo es pues el de hace 400, 500 años, ¿no? El que está enfermo, pues va y se lo paga si tiene, y si no, pues se aguanta y punto pelota, ¿no? Es el modelo de es un servicio más y ya está. Afortunadamente, en los países pues más desarrollados hemos conseguido superarlo, pero bueno, sigues encontrándolo en muchos países de África porque no hay otra posibilidad. Ya hace 200, 300 años se dio cuenta que cuando alguien está malo a veces no tiene dinero para salir adelante, y salieron los modelos de vamos a asegurarnos entre todos. Pues salieron las mutuas, salieron los grupos de gente que se apoyaban entre ellos, y entonces fue el modelo, entre comillas, que ahora se mantiene de seguros privados. Bueno, todos vamos poniendo un cierto dinero en función de nuestros riesgos, pero al menos estamos asegurados cuando estemos malos, aunque sea algo muy gordo, estamos cubiertos, ¿no? Por ejemplo, es el modelo que sigue empleando los Estados Unidos de América, sí. Curiosamente, ¿no? Que es un modelo de hace 200, 300 años, que para ellos es el que funciona, aunque tiene grandes limitaciones. Cuando las sociedades se van desarrollando más, dicen, espera, eso es un problema, porque todos estos modelos tienen un tope de gasto. Entonces, si tienes la mala suerte de que tu hijo tiene una leucemia, te acabas comiendo el marrón, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, la tercera causa de ruina familiar es la enfermedad de un familiar, ¿no? Hay un documental muy muy bueno, ¿verdad? El de Michael Moore, ¿verdad? Que, exactamente. Que el de Psycho, ¿no? Se llama. Psycho, muy, muy recomendable. Y hay un par de películas normales. Una... Ay, no me acuerdo cómo... Hay un par de películas normales sobre este hecho, ¿no? De cómo un ciudadano normal, con un empleo normal, pues tiene que delinquir, tiene que tomar un banco secuestrado porque su hijo no está cubierto suficientemente por el seguro. Bueno, el siguiente modelo, que es el de seguridad social, que es el que hablaba Patti, que es el que la gente piensa que tenemos en España y no tenemos ese modelo, tiene unos 200 años. El modelo de Bismarck, que se creó en Alemania, que era... El Estado obliga a los trabajadores y a los empresarios a pagar unas cuotas de seguridad social para asegurar una serie de mínimos en los trabajadores y sus familiares. Es un modelo además muy relacionado con el capitalismo. Me interesa que mis trabajadores, que en cuanto antes se recuperen, ¿no? Pero bueno, funcionó durante unos años y para eso se cotizaba. Y España pues lo desarrolló también, y durante la época del franquismo fue el que más se desarrolló, y bueno, permitió conseguir unas cotizaciones sociales con las cuales se pagaba el paro, las pensiones, la baja laboral y la sanidad. Pero los países más avanzados tenían claro que, aparte de ser injusto, este modelo también tenía problemas, porque había gente que se quedaba fuera, eso provocaba más enfermedades, etcétera. Y entonces se habló de que la atención sanitaria es un derecho universal básico. No la salud, porque el que tiene mala salud, pues mala suerte, sino la atención sanitaria. Eso sí que tenemos derecho todos, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que se llama sistemas nacionales de salud, que el paradigma, el primero fue el británico, el del Reino Unido, pero otros países como Canadá lo tienen. Y España, la Ley General de Sanidad del 86, o sea, ya hace prácticamente 30 años, pasamos de un sistema de seguridad social a un sistema de Nacional de Salud, por el cual todo el mundo tiene derecho a la atención sanitaria independientemente de que pague o no pague. ¿Y cómo se financia? Por impuestos generales del Estado, que lo pagamos todas y todos. ¿Cuáles son los impuestos generales del Estado? El IRPF, que es el de renta, pero el de patrimonio, el de sociedades, las SICAP, estas que nos tienen a todos tan hartos, el IVA, o sea, hasta un turista japonés cuando toma una Coca-Cola está financiando la atención sanitaria. Entonces, lo curioso es que desde el año 86 se ha hecho esa transición. De hecho, desde el año 99 todo el dinero que recibe el Sistema Nacional de Salud es vía impuestos. Y sin embargo la gente sigue pensando lo de las cotizaciones. Bueno, yo tengo aquí incluso un barómetro sanitario que hicieron en el año 2009, que es curioso que a pesar de que han pasado todos estos años desde el 86, y en 2009 la población todavía pensaba en un 46% que creían que la sanidad pública en España se financiaba todavía con seguridades de, bueno, con cuotas a la seguridad social. Y solamente el 27% manifestaban y pensaban que, bueno, sabían realmente que se financiaba vía impuestos. Yo añadiría que esto pasa también, no porque seamos tontos y tontas, que un poquito a veces sí que lo somos, pero sobre todo porque también nos engañan, ¿no? O sea, porque yo creo que esto de las cotizaciones directamente relacionadas con la seguridad social, sobre si es positivo, si es que estamos en déficit también en la seguridad social, lo están diciendo todos los días, los de arriba, los gerifaltes. O sea, eso a día de hoy lo dicen. Y de hecho, los textos de Vicenç Navarro, Miren Etxezarreta y tal, lo que están haciendo es desmontar estas mentiras, ¿no? Con las que luego justifican sus burradas, que no son más que bestialidades, ¿no? Y tampoco, no te pienses, tampoco hace falta mentir. De hecho, nosotros hemos estudiado para trabajar en este sistema y a nosotros nadie nos ha explicado en ninguna clase, bueno, hasta que llegó Luis, no nos ha explicado nunca nadie de dónde salía este Sistema Nacional de Salud. Claro, porque si es verdad que pensamos que cada cosica va a su parcela, ¿no? Tanto cotizas, tanto va. Cuando hay cosas, pues la monarquía, el gasto militar, la sanidad, que no, que forma parte del mismo cajón donde metes tus ahorros y hay que decidir a dónde metemos cada cosa. Y por eso lo gordo es que esto se hizo el año 86, que efectivamente se ha ido haciendo poco a poco, muy lento, porque de hecho se ha hecho la transición tanto en cómo accede la población. De hecho, hasta ahora se sigue accediendo, cuando dejas de ser estudiante, al Sistema Nacional de Salud, la tarjeta sanitaria te la dan con el número de cotización, lo cual es un absurdo porque ya no se financia según ello. Pero había una serie de problemas legales que España lo ha hecho muy lentamente, y a mí, vamos, y a la gente que trabaja en estos temas, probablemente hay una intención política. O sea, por un lado se consiguió los primeros años, en el 86 había un grupo de gente que se creía que esto era lo correcto, pero luego se ha seguido avanzando, digamos, porque la población está muy contenta con el sistema sanitario, pero no porque los que manden quisieran mantenerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no lo consiguen cargárselo de otra manera, porque realmente en todas las encuestas la población española considera, a pesar de las críticas que hacen, que el sistema va muy bien, ¿qué hacen? Pues en este Real Decreto Ley, del que todos estamos hablando por el tema de inmigración, que luego hablaremos, o por el tema de los medicamentos, que la semana que viene va a haber que empezar a pagar por ellos, incluso los pensionistas, lo más gordo, y que la gente no lo estamos hablando y no lo estamos defendiendo, es que su primer artículo cambia el modelo sanitario y volvemos a hablar, mientras la Ingeniería de Sanidad hablaba de tienen derecho a atención sanitaria todos los ciudadanos españoles y los residentes, que entonces ahí metían los inmigrantes, el Real Decreto Ley vuelve a hablar, tienen derecho todos los cotizantes, todos los que tengan condición de asegurado. Es una barbaridad, es 30 años atrás y es una manera de estar engañando para fragmentar el sistema sanitario y probablemente favorecer su privatización, que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Pero es un tema del cual habría que llegar y reflexionar entre todas y todos. Llegados a este punto, y como ya nos hemos aclarado un poco de dónde viene la financiación del sistema público de salud, sí que, como ya ha introducido Luis el concepto este de asegurado, este nuevo concepto que han introducido ya con el Real Decreto, actualmente sí que es verdad que el Sistema Nacional de Salud es bueno, podría ser mejorable, pero es bueno, se da una asistencia gratuita, universal y pública. Y hasta ahora el único requisito, digamos, que era el estar empadronado. ¿Podríais explicar ahora en qué consiste esto de ser asegurado? Sí, o sea, en el fondo es, fijaos, se estaba accediendo, y os digo que el tema es que la evolución se ha hecho muy lentamente durante 30 años, pero en el fondo durante años ya se estaba diciendo, bueno, todos los que cotizaban, pero los que no cotizaban por un real decreto que fue de universalización, por si no tenían recursos, otros por aquí y por allá. Y de hecho, en noviembre y diciembre del año pasado, una de las últimas leyes que se aprobó ya dijo, mira, que ya vale, que es una tontería, pues todos los ciudadanos españoles tienen derecho al Sistema Nacional de Salud. Y de hecho, en los próximos meses estaba previsto quitar el requisito previo de presentar la tarjeta, ¿no? En la práctica, se quedaban fuera unos pequeños grupos de gente muy minoritarios, pues que no eran gente de altas rentas y de algunos colectivos que no tenían obligación de cotizar. Pero en la práctica, todo el mundo tenía tarjeta sanitaria, todo el mundo, al menos ciudadanos españoles, ¿no? Ahora, al meter esta nueva orden complica tremendamente el acceso porque mucha gente no cotiza y está dejando fuera a muchísima gente potencial. Ante el revuelo que se ha creado, porque teóricamente, por ejemplo, a todos los mayores de 26 años que no hayan cotizado se quedan fuera, mujeres divorciadas, separadas, que nunca hayan cotizado se quedaban fuera, ante el revuelo que se ha creado, hay un borrador, pero es un borrador, porque el Real Decreto habla de que, bueno, se pondrá un tope para que los que no tengan X ingresos accedan, pero no lo han dicho cuánto. Pues el otro día la ministra, ante el revuelo porque un chaval, por ejemplo, creo que en Cataluña ya perdió la tarjeta sanitaria, dijo que no se preocupen, que van a poner el límite de que los que nunca hayan trabajado, bueno, si ganan por rentas menos de 100.000 euros al año, o sea, menos de 100.000 euros al año de rentas, yo no sé quién puede ganar eso, bueno, o sea, por alquilar tus casas y lo que tienes en el banco, o sea, los multimillonarios, lo cual es un absurdo, entonces estás dejando dentro de nuevo a todo el mundo, salvo a los inmigrantes irregulares, pues podrán tener tarjeta sanitaria. Eso que en el fondo dice, ah, pues lo dejan igual. No lo dejan igual, porque antes era por ser ciudadano español y ahora es ya con un criterio de asegurado y por un criterio de que yo quiero regalarte porque eres pobre a los demás. Eso facilita que en dos años digan que 100.000 no, que 20.000 o que 10.000 y que vayan dejando fuera gente porque filosóficamente en un modelo de asegurado tú puedes gastar lo que se ingresa por seguros, lo cual no es el caso porque, como hemos dicho, en España se financia por impuestos, ¿no? Uh-huh. Es muy peligroso que nos lleven a esos debates porque encima estos días, de hecho, en la calle la gente sin querer entra a esos debates porque si yo cotizo mucho tengo derecho a más. Eso es un tremendo debate de hace 40 años, antidemocrático y antisolidario, ¿no? Y nos quieren llevar esos debates que son falsos. Lo correcto es que todos contribuyamos según lo que tenemos y que todos recibamos del sistema según las necesidades que tengamos, ¿no? Que bastante mala suerte tienen los que están enfermos como para que encima les acusemos de pobres. Entonces, es un tema grave, gravísimo. Es como que la educación de los niños ahora dependa de los ingresos de los padres. Sería un tema trágico. Y llegados a este punto, y aprovechando además que Chema también pertenece a Médicos del Mundo, ¿verdad? La situación de los inmigrantes. Aquí ya hemos hablado además con Luis alguna vez de cómo se maltrata realmente a las personas migrantes por el hecho de serlo en los sistemas sanitarios, porque se asume otro de los tópicos que queremos desmontar, ¿no? Los inmigrantes van mucho al médico. Error. Error. Bueno, los inmigrantes van mucho al médico, igual podías empezar tú hablando de eso, porque tienes bastante que decir. Porque bueno, básicamente uno de los estudios que hay sobre el tema. De eso hemos hablado ya muchas veces y creo que un par de veces aquí. Es una de esas mentiras repetidas mil veces, como decía Goebbels, ¿no? Tú repites mil veces una mentira que la gente creerá que es una verdad. Los inmigrantes, todos los estudios científicos que hay al respecto, insisten una y otra vez, tanto en España como en Europa como en Estados Unidos, consumen muy pocos recursos sanitarios, además en relación incluso a su edad, comparando españoles de 30 años con inmigrantes de 30 años, porque sabemos que la mayoría son jóvenes. Bueno, pues comparando jóvenes con jóvenes o ancianos con ancianos, es muy curioso porque consumen muy poco, muy poco, muy poco. Probablemente porque están mucho más sanos que nosotros, que es otro tópico que hay, que tienen muchas enfermedades, falso de nuevo. En general están mucho más sanos que vosotros, que nosotros, y entonces eso no es nunca una medida para argumentar otra de las cosas de este Real Decreto Ley, que es que van a dejar fuera del sistema sanitario pues probablemente a medio millón o más de ciudadanos que llevan conviviendo con nosotros y trabajando con nosotros un montón de años, alegando esto que es una falacia científica total, ¿no? Que si realmente el interés es ahorrar, no va a ahorrar nada porque gastaban muy poco, ¿no? Pero en el fondo es probablemente volver a crear estigma en esta población, porque hay que buscar culpables para la crisis, falsos culpables, y quizá también para tapar lo gordo del Real Decreto, que es que se cargan el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Sobre esto hay muchas versiones de por qué lo han hecho. Entonces no sé si no habéis dicho esta falacia. La ministra es muy maja y dice que bueno, que no nos tenemos que preocupar porque hay muchas ONGs que les van a poder tratar. Exacto, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Bueno, eso, a raíz de este tema, que lo que se quería hacer realmente era dar una asistencia de beneficencia, que es realmente lo donde se quiere englobar, bueno, ahora la inmigración. Se habla estos días también con respecto a que las asociaciones, las ONGs no querían dar atención a los inmigrantes, y esto se ha ido diciendo, y realmente no es así. Las ONGs, en concreto Médicos del Mundo, en la que soy socio y voluntario, realmente lo que se ha luchado hasta el año 2000, en el momento en el que se metió a todos los inmigrantes que pudieran ser atendidos simplemente con la condición de estar empadronados, se luchó hasta entonces porque eso fuera así, porque el sistema sanitario viera a los inmigrantes de una manera regular, normalizada, en un sistema pues en atención primaria, con las medidas preventivas que tiene que ser visto. Ahora, especialmente son en los tiempos de crisis, cuando a lo mejor se debería proteger más y defender a aquellos colectivos que puedan ser más, necesiten más protección, que puedan ser de riesgo de exclusión, se les quiere dejar fuera, y realmente Médicos del Mundo lo que no va a hacer es favorecer, diciendo, venga, sí, vamos a atenderlos nosotros, dame una subvención buena, que yo les voy a ver a todos, favoreciendo esta exclusión y asistencia de beneficencia. En parte por eso, por esa exclusión en la que los estás metiendo, en parte porque ninguna ONG puede asumir las pruebas en las que, pues, sí que le puedes hacer una asistencia primaria, pues si vienen con una herida, la vas a poder curar la herida, si vienen con un dolor, vas a poder tratar el dolor, pero en ningún momento vas a poder hacer pruebas, ni vas a poder dar una asistencia regular y normalizada, como la que se... Claro, lo que no puede ser además es desde una ley no decir que tienen que ser las ONGs, que no olvidemos que son organismos independientes, aunque muchas vivan de ayudas públicas, para que den un servicio que tú no vas a asumir. Hombre, es que eso es una barbaridad en sí misma, ¿no? Que antes Luis lo ha apuntado, ¿no? Que claramente detrás de esto está claro que los más ricos, ¿no?, quieren defender a toda costa, a costa de quien sea, sus privilegios, ¿no? Y lógicamente están viendo en las privatizaciones pues un negocio más, ¿no? Para excluir a quien haga falta excluir, ¿no? Y para forrarse como se pueda, ¿no? Sí, y contribuir, como estamos diciendo, a la mentira, ¿no? Uno de los mentiras que habíamos pensado, lo de, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que el sistema sanitario es insostenible. Y la gente se lo está creyendo, nos lo estamos creyendo. Es que hemos gastado mucho. Falso, una vez más. Mentira. Por supuesto que se puede mejorar, y por supuesto que hay gente que no hace buen uso de las cosas, hay pacientes o médicos que no lo hacemos bien, por supuesto. Pero globalmente gastamos menos en sanidad que todos los países de nuestro entorno, de media con respecto a la riqueza, que es como se miden estas cosas, ¿no? Respecto al Producto Interior Bruto, España siempre ha gastado 1.2% menos que la Unión Europea. Siempre, siempre, siempre. O sea, estamos gastando menos que los demás, y encima, curiosamente, desde todos los organismos internacionales se nos considera uno de los mejores sistemas sanitarios públicos. Uh-huh. Es decir, desde Estados Unidos Obama manda a su gente a aprender qué bien lo hacemos en España,